Bien, buenas tardes. Como delegada de personal, sí me gustaría añadir a esta moción que presenta el Partido Andalucista, que si puedo respaldar lo que a Diputación, que el año pasado se aprobó un plan que se llama el Plan PECE, donde este municipio se vio respaldado por 44 familias que pudieron acceder a él. Era un plan de emergencia y se sigue trabajando en Diputación con lo que es el tema de empleo. Te puedo decir también que hay un plan CRECE que se va a llevar a cabo próximamente, donde podrán atender lo que es a jóvenes y menos jóvenes, y es una segunda fase y seguirán trabajando en distintas fases. Yo sí tengo que defender que Diputación está trabajando en lo que es en tema de planes de empleo y nada más. Decir que fueron 44 familias las que accedieron este año pasado a dicho plan. Familias que estaban en emergencia social, nada más. Buenas tardes. Como veo que hay un segundo turno de intervenciones, quisiera decir un par de cosas. Una, si desde el Ayuntamiento de Ubrique instamos a la Diputación Provincial a que destine recursos para la creación de empleo, aunque sea de manera provisional, que no estamos hablando de empleo estable ni muchísimo menos, sino que facilite un poco la situación de emergencia de las familias gaditanas, así evitaríamos también el tener que ir, en este caso, a una partida presupuestaria del plan anticrisis del Ayuntamiento de Ubrique, que se le solicita a la ONG que haga un esfuerzo para destinar determinados recursos a este plan, y a mí me encantaría que ese plan, en vez de existir, pues existiera un plan de empleo que facilitara la ayuda social y emergente de determinadas familias por las condiciones que padecen debido a la remuneración de un trabajo. 44 familias que se vieron beneficiadas por ese plan CRECE, habría que decir en qué cuantía y durante qué tiempo. Y, por último, el plan CRECE, que no hable como un plan de empleo, porque lo que estamos hablando de un plan de formación, que al final supone una ayuda de 450 euros y que no supone ni cotización a ningún tipo de organismo que facilite tanto la cotización para el día de mañana, la prestación de determinado y el desarrollo de determinados derechos, ni subsidio ni nada, con lo cual no estamos hablando de empleo, estamos hablando de formación. Ese es el punto que quería resaltar. Y para terminar, para decirle al portavoz andalucista, que creo que era lo importante, que bueno, que sí, que nosotros lo único que estamos proponiendo desde el Grupo Municipal era un plan de empleo a los municipios menores de 20.000 sin encorsetar que Diputación fuera la que determinara el cómo y en base a qué criterios esperáramos con la participación del resto de grupos. A lo mejor, como dice el portavoz andalucista, que espera a la creación de esta mesa de empleo y poder proponerla en ese ente y ver exactamente qué criterios se pudieran determinar. Y bueno, espero que no tenga que venir a este ayuntamiento porque la Diputación asuma de manera directa pues lo que pueda resolver la situación de desempleo y de precariedad que sufren las familias. Comenta que el tema del plan CRECE, espero firmarlo, no sé si en esta misma semana o la semana que viene. Es una dotación que hay de 165.000 euros. Dará la posibilidad a 40 personas, en este caso es una beca, de 400 euros, con una duración de 6 meses. De todas maneras, ya todo lo que sea relacionado con el empleo y mejorar la situación económica de la familia, por supuesto que es un planteamiento y un deber que tenemos de ir solucionando estos problemas, y decir también de que esta semana he tenido conversación por teléfono con la propia comunidad, donde diferentes ayuntamientos de la comarca estaban solicitando un plan de empleo estable y estamos pendientes de contestación, y sería con una dotación de 200.000 euros que solicitaría el Ayuntamiento de Ubrique, iría concretamente para un plan de empleo estable. Es una cuestión que tenemos que ultimar y finalizar en las siguientes conversaciones. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad.